Esto fue el servicio solidario de clasificados gratuitos de Radio Roja. Comunicate al 3548-572403. La radio de Casa Grande. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, el aguante. Muy buenas noches, buenas noches, digo buenas noches porque en realidad aquí ya se hizo de noche, pero son buenas tardes, ¿no? Estamos hablando de que son las 19:08 y esto es el Aguante Informativo Rojo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este Aguante Informativo de La Roja. A partir de las 19 y hasta las 20 horas estaremos aquí acompañándoles, contándoles toda la información que anda rolando por ahí, todo lo que concierne a esta pandemia que nos tiene tan a mal traer, que nos tiene tan contrariados y contrariadas, y bueno, qué cosas para hacer tenemos. Y contanos, querés contarnos qué andás haciendo por tu casa, qué andás, cómo andás llevando la cuarentena, cómo te manejás, que querés hacer alguna denuncia, algo que hayas visto por ahí que creas que sea digno de denunciar, no sé, nos querés contar que te quedaste sin laburo, que no hay forma de laburar. La Radio Roja también está ofreciendo, y te lo contamos, ¿no?, una bolsa de trabajo para los que están buscando laburo. Sí, sabemos que con esta pandemia, con esta crisis, se ha generado también una gran necesidad de trabajo, ¿sí? Mucha gente que tenía trabajo y que ahora no lo tiene, ya sumado a la que ya no tenía trabajo, digamos, ¿no? Así que imaginémonos la situación. Está complicada la cosa, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco de noticias mientras llega Maripi, que todavía no ha llegado a la radio, está ahí comprometida con otra cosa que, bueno, nos va a ir acompañando seguramente en un ratito. Vamos a hablar un poco de La Falda, ¿sí? En La Falda se inaugura la obra hídrica Pozo de Palos, lista para funcionar como reserva de La Falda, ¿sí? A casi 6 años de la sequía que puso en jaque el suministro de agua corriente en La Falda, la Administración Provincial de Recursos Hídricos entregó este jueves al municipio la obra de captación de agua Pozo de Palos. La estructura, ubicada junto al lecho del río en el predio de la planta potabilizadora local, tiene la capacidad de bombear 1 millón de litros de agua por día, lo que equivale al 25% del consumo diario en la ciudad, aunque será utilizada como reserva. Proyectada además para sostener el servicio ante el crecimiento demográfico, la obra licitada en 2019 y financiada en su totalidad por el Estado provincial será utilizada en caso de que el nivel del agua del dique descienda o, al igual que en 2012, se presenten periodos de sequía. ¿Sí? Es una obra que va a funcionar como reserva para casos extremos como las sequías o para acompañar un eventual crecimiento demográfico, por lo que el servicio de agua de la ciudad no va a correr peligro. ¿Sí? Hoy se hizo un gran avance gracias a la provincia, pero no podemos quedarnos tranquilos. ¿Sí? Hoy hay que cuidar el agua, seguir mejorando nuestro dique y generando nuevas tomas para que La Falda se quede tranquila, que va a tener agua todo el año, señaló la estafeta online el intendente Javier Dieminger. ¿Sí? Del recorrido participaron también el jefe de obras de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Toniato, y un montón de ingenieros y, bueno, y varias bla bla bla bla. Es una obra que le da flexibilidad al sistema de agua potable y le incrementa entre un 20 y un 25% de capacidad de tratamiento. Así que, bueno, mejora el agua en La Falda. Sí, yo por lo que tengo entendido, no sé si alguien de La Falda está escuchando y nos quiere contar la calidad del agua de La Falda, pero sabemos que es de bastante mala calidad el agua. Yo conozco mucha gente que no toma el agua de la canilla de La Falda, no se puede tomar, no es potable, digamos. Al menos, no sé si en los papeles, digamos. Capaz que en los papeles es potable, pero en la práctica no. Así que, nada, vamos a ver cómo mejora, si esta reserva de esta obra hídrica, si genera alguna mejora o no. Sí, nos vamos a ir a Uruguay, sí. A ver si esto... Ahí está. Bajo la consigna son memoria, son presente, ¿dónde están? Y enmarcado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos volverán a pedir que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay y en América del Sur en el marco del Plan Cóndor, ¿sí? El próximo 20 de mayo. Dicha movilización se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el 20 de mayo de 1996, ¿sí? Esto, el 20 de mayo se realizó la primera marcha del silencio con la consigna por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos que eligió madres y familiares de detenidos desaparecidos aquella vez. Este año, bajo la consigna son memoria, son presente, ¿dónde están? La marcha del silencio no será presencial, por lo cual desde madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos convocan a participar desde donde estén de la marcha virtual. Si en los días previos proponen hacer de mayo el mes de la memoria, invitando a colocar en cada hogar, espacio, lugar de trabajo, distintivos de esta lucha, como lo son la margarita, las fotos de las personas detenidas desaparecidas, las siluetas, las consignas permanentes de verdad, justicia, memoria y nunca más. Sí, así como de la 25 marcha del silencio, balconeras, pañuelos, tapabocas, camisetas. Sí, así que bueno, la marcha del silencio que se realizó el 20 de mayo en Uruguay, sí, interesante, sí, recordatorio de las víctimas, sí, de las dictaduras militares en distintos países de Latinoamérica. Bueno, también nos vamos a problemas de despidos, problemas de baja de sueldos, sí, sin sueldo no hay cuarentena. En Chubut, trabajadores marcharon por sus derechos. Sí, la necesidad de que se cumplan los derechos laborales y la protección de los recursos naturales fue el motor que llevó a los trabajadores a organizar la marcha de ayer en Trelew. Sin sueldo no hay cuarentena, fue la consigna que unió a los trabajadores de la textil Sedamil, de la planta pesquera Firsa, junto a trabajadores de salud, docentes, estudiantes y merenderos. El movimiento No a la Mina también estuvo presente, junto a vecinos que protestaron contra el gobierno de Mariano Arcione y su política de ajuste y hambre a los trabajadores. ¿Sí? Alrededor de 1.500 personas se autoconvocaron y marcharon por las calles en forma pacífica, dejando un mensaje claro frente a la situación insostenible de muchos sectores trabajadores que hace meses que no cobran, los despidos y el avance de la mega minería. El obrero textil José Pizarro remarcó que los empresarios de la fábrica Sedamil los están impulsando a un retiro voluntario totalmente engañoso, diciendo que son despidos voluntarios, ofreciéndoles una torta de dinero en indemnizaciones cuando no les pagan lo que les adeudan. La situación no difiere mucho de otros sectores, entendiendo que el trato que estamos teniendo es igual para todos, completando que sin agua no se puede vivir, por lo tanto, no a la mega minería. Bueno, siguen las protestas, siguen los salarios bajos, sí, o no salarios, siguen los despidos. Y mientras tanto, el COVID nos pasa por encima, ¿no? Bueno, ya está en el estudio Maripi. ¿Cómo estás, Maripi? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Pandemia? ¿Todo tranquilo? Bien, acá estábamos ahí terminando una de las tantas reuniones virtuales con mis compañeras de trabajo. Así que bueno, por eso, los viernes va a ser así. Es viernes. Viernes complicado. Sí. Bueno. Bueno, ahí nada, estábamos leyendo algunas noticias, te cuento nomás para... Contame. Estábamos leyendo algunas... Contando algunas cosas a los oyentes, invitándolos a escribirnos al teléfono de la radio, al 3548-572403, nos pueden escribir, nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden mandar Telegram, nos pueden decir, contar en qué andan con esta cuarentena, nos quieren pedir un tema, nos pueden pedir un tema. Porque justamente lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a... una canción, si vamos a cambiar el ángulo, nos vamos a meter en la parte musical. Si, no sé, qué podríamos escuchar, a ver qué podemos escuchar, a ver, algo así como para, a ver. No, esto no, esto tampoco. Ahí va. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con toda la información para contarles todo lo que tenemos para compartir aquí en el Aguante Informativo Rojo. ¿Qué? El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, muy bien, estamos entonces en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos haciendo este aguante informativo rojo, ¿sí? Bueno, bien, vamos a organizar entonces un poco, tenemos un montón de información para compartir con todos los oyentes, cosas que andan pasando por todo, a lo largo y a lo ancho del país, ¿sí? Seguimos con problemas de trabajadores, ¿sí? Problemas con los trabajadores. Trabajadores de Texameri reclaman el pago de los salarios. Sí, la empresa textil Texameri, ex Fadete, ubicada en la ruta provincial 202 en Don Torcuato, distrito de Tigre, provincia de Buenos Aires, no cumple con el pago de los salarios y suspende 150 trabajadores, entre los que se encuentran también los delegados, con el pago del ATP ANSES, por el cual el gobierno nacional paga el 50% del salario de los trabajadores a todas las empresas del país. Los trabajadores suspendidos cobraron la segunda quincena en abril y según la categoría recibieron como salario entre 17.000 y 20.000 pesos como máximo. En la primera quincena de mayo solo cobraron 6.000 pesos y se desató el conflicto. Sí, la empresa textil Texameri está ubicada en la ruta provincial 202, como decíamos, en Don Torcuato, y no cumple con el pago de salarios. Suspende a 150 trabajadores, entre los que están los delegados. ¿Sí? La empresa textil producía tejidos industriales, pero en el contexto de la pandemia comenzó a producir barbijos de alta calidad con fines de exportación. Nosotros en la quincena de abril habíamos cobrado un adelanto a cuenta, según la categoría que tenían los muchachos, de 8.500 a 10.000 pesos. Después cobramos el ATP, según lo que le correspondía a cada compañero. Ahora nos encontramos que nos van a hacer un depósito de 6.000 pesos. Eso no ayuda a nadie. Tenemos muchos compañeros que alquilan, cobramos 6.000 pesos y no sabemos cuánto nos van a pagar por el ATP. no tenemos nada en concreto. Nosotros estamos todos suspendidos, pero la fábrica está trabajando porque tienen empleados adentro, expresó el delegado Nazareno en diálogo con ANRED, ¿sí? Mientras los trabajadores que están activos cobran el 100% del salario, a los trabajadores suspendidos se les entregó un adelanto en el mes de abril de entre 8.500 y 10.000 pesos según la categoría. Esta situación se dio en el marco de la no homologación del acuerdo a OTEFITA, que todavía sigue sin resolverse. Frente al rechazo generalizado que se llevó adelante en el conjunto del gremio, dieron marcha atrás con este acuerdo. En este contexto, los trabajadores reclaman que se les pague el 100% del salario de abril. Sí, seguimos con los conflictos de trabajadores y con trabajadores en distintos lugares del país. Esto sí ocurría en Don Torcuato, Partido Tigre, provincia de Buenos Aires. Ayer hablábamos de un conflicto minero, ¿sí? Se firmó el acuerdo con el gobierno minutos antes de que termine el jueves. Se firmó el acuerdo entre los representantes del sindicato minero y el gobierno. Los representantes aseguraron que obtuvieron lo que venían reclamando. Luego de un mes de reuniones y distintos métodos de reclamo, se firmó este jueves el acta acuerdo entre los mineros y los representantes del gobierno. Javier Montañez, secretario adjunto del sindicato minero, valoró como positivo lo obtenido. Entre los puntos más importantes de la redacción consta una ayuda de 30.000 pesos, continuidad laboral e indemnizaciones en el caso de que la nueva empresa no absorba a todos y todas las trabajadoras. Ganamos todo lo que veníamos reclamando, expresó el sindicalista en medio de los gritos y canciones de alegría de los trabajadores y trabajadoras de Trident, que recibieron la noticia mientras mantenían el acampe en la legislatura neuquina. Bueno, hola, ¿me escucho ahí, no? Sí, sí. Bueno, esta semana, o sea, como cambiando un poco de tema, esta semana fue durante toda la Semana Mundial por el Parto Respetado. Y bueno, acá me llegan unas actividades que va a haber mañana sábado a las 19 horas. Desde Margaritas Verdes lanzamos un conversatorio virtual por Instagram Live con la doctora Euge Scarpinello con el marco de la Semana del Parto Humanizado. Conoce tus derechos como embarazada. La Semana Mundial del Parto Respetado se celebra cada mes de mayo desde el 2004 por iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado, cuyo objetivo es alzar la voz y generar conciencia para que el nacimiento vuelva a ser considerado un proceso natural en el que se respeten los derechos de la madre y del bebé por nacer. En nuestro país existe una ley de parto que es la ley 25.929, pero que bueno, si bien la ley existe, como muchas otras leyes, no todas las provincias la reglamentan. La provincia de Córdoba aún no tiene reglamentada la ley de parto respetado. Es una ley que protege tanto a la mamá como al bebé por nacer, y que garantiza entre varios derechos un parto normal, que respete los tiempos, no ser discriminada, que se respete tu intimidad, elegir a la persona con la que querés parir, ¿qué más? Será que tu bebé esté en la cuna a tu lado durante toda la internación, que vos y tu familia reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre tu estado y la evolución del parto y del bebé. Conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como vos en esta etapa de la vida. Conocer los efectos negativos del tabaco, del alcohol y de las drogas durante el embarazo. Tenés derecho a ser considerada respecto del proceso de nacimiento como una persona sana, de modo que se facilite tu participación como protagonista de tu parto. Esa es la ley 25.929 de parto respetado. Y bueno, ahí vuelvo a repetir para quienes estén interesadas e interesados mañana en poder escucharlo. Por Instagram Live, la doctora Euge Scarpinello en el Instagram de Margaritas Verdes. Es interesantísimo, nosotros hemos tenido esa posibilidad, sí, con nuestro segundo hijo, ya de abordar y de pedir que se respete nuestro parto, y realmente es una experiencia maravillosa poder vivirla desde ese lugar, ¿no? Siendo respetada como mujer y siendo respetado ese bebé o esa bebé por nacer. También para la persona, ¿sí? En mi caso que tuve a mi compañero junto conmigo, también, ¿no? El vivir durante todo el embarazo, ese proceso con un acompañamiento, con, y sobre todo una de las cosas más importantes es la información otorgada, ¿no? Que te consideren como mujer, una persona dueña de tu cuerpo, que no venga nadie a decirte cómo, de qué forma, en qué posición, cuándo y con quién debes parir. Esa debe ser tu elección. Cómo, cuándo, dónde y con quién parir. Acá, una notita que tenemos por acá, dice: como todas las terceras semanas del mes de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado, que este año se desarrolla en una situación diferente, dado la situación epidemiológica a nivel global por el COVID-19. En este contexto de la pandemia, el parto respetado sigue siendo un derecho con algunas adecuaciones por el momento en el que estamos viviendo, afirmó la coordinadora del área de obstetricia y ginecología de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, María Julia Cuetos. Entre esos cambios, indicó que al llegar a un establecimiento sanitario, tanto la persona gestante como el acompañante pasarán por un triaje en donde se les tomará la temperatura, les van a hacer algunas preguntas para saber si, si pueden ser casos sospechosos de COVID-19 y a partir de ahí derivarlos al sector correspondiente. El acompañante no debe ser mayor de 60 años, ni ser un niño, ni tener alguna enfermedad preexistente. Estará registrado como acompañante, agregó, para poder permanecer siempre con la persona gestante y también podrá estar con ella en el momento del nacimiento. Desde el año 2004 rige en el, ley, en el país la Ley Nacional 25.9.29 de Parto Humanizado, que es de aplicación obligatoria en todo el sistema de salud. El parto respetado es importante porque se transita un modelo diferente de atención en el que el equipo de salud no es el protagonista, sino que sos vos, tu embarazo, vos y tu recién nacido. Dentro de este marco rigen varios derechos para la embarazada, como elegir a alguien de su confianza para que esté a su lado, a que la llamen por su nombre, a que respeten su privacidad, al acceso a la información para poder elegir y a tener un contacto precoz con el recién nacido. Que es increíble cuando uno lo lee, como son derechos tan básicos que es increíble que no se cumplan, ¿no? Aún teniendo la ley. Así que bueno, seguimos luchando, seguimos pidiendo porque esa ley se implemente en nuestra provincia. Es increíble que Córdoba, ¿no? Siempre es, da la sí, nota siempre con sí, este tipo, ¿no?, de cosas progresistas, ¿no? Progresivas, ¿no? Donde uno dice, bueno, esto es algo básicas. Que, no sé, mínimamente está piola, ¿no? Son, es básico, es algo que es muy necesario. Tiene que ver con también con el nivel de hasta de mortandad infantil, de mortandad en mamás de durante el parto. Es impresionante que todavía acá no se pueda llegar a ver y lo fácil que sería implementarlo. No se necesita nada, no se necesita dinero, no se necesita agrandar hospitales, no se necesita tecnología, se necesita humanizar. Por eso se habla de parto humanizado. Es humanizar el momento del parto. Claro, sacar un poco la tecnología, ¿no? Y las cosas que, las prepotencias, digamos, ¿no? Sí, esa sobre todo que, eso. Esas cosas que no nos preguntan si las queremos o no las queremos, y que de última está bueno que nos pregunten. Y que tiene que ver también con el nivel de violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, imagínense que sería empoderar a la mujer en el momento de su parto preguntándole primero a ella qué siente, qué quiere, cómo quiere que la aborden o que no la aborden. Entonces, bueno, tiene que ver también, es uno más de las tantas violencias de género, es la violencia obstétrica. Así que bueno, por eso es un largo camino que en el que seguimos ahí peleándola con las compañeras. Pero bueno, tenemos unos varios lugares ganados. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos entre las noticias con el tema del parto respetado y lo que acontece en Córdoba, ¿no? Respecto de esto. Vamos a más problemas y más cosas que andan pasando. Sí, se supone que también si bien los despidos están prohibidos por decreto, los desalojos también están prohibidos por decreto. O sea, no se puede desalojar en época de pandemia. Sin embargo, en San Martín, policías desalojan en cuarentena familias sin vivienda. Sí, el martes 19 de mayo, varias familias del barrio 13 de Julio, en José León Suárez, partido de San Martín, zona noroeste del conurbano bonaerense, tomaron terrenos fiscales abandonados para construir viviendas dignas. Me dicen que estoy haciendo ruido. Sí, el celu. Hay un celu cerca. Ahí está. A ver, ahora. Ahí está, perfecto. La versión oficial indica que la Fiscalía número 3 dio la orden de comenzar una negociación con las familias, pero los oficiales de la Comisaría Cuarta desplegaron por la tarde un operativo represivo con infantería. Al interior, al anterior comisario lo habían desplazado por desalojar a una compañera en plena pandemia hace menos de un mes, donde le destruyeron la casa. El comisario que vino ahora lo que nos dijo es que nos invitaba a ir a la comisaría a poder negociar con la municipalidad, pero que tenían que desalojar de todas maneras, relató Melissa Cáceres, profesora directora del Centro de Formación Profesional del Barrio Libertador e integrante de Barrios de Pie Libres del Sur. Muchas familias sin vivienda siguen sin poder elegir quedarse en casa, como indican los spots oficiales. Y en entrevista con el portal de ANRED, Melissa Cáceres, profesora, directora del Centro de Formación Profesional del Barrio Libertador e integrante de Barrios de Pie, contó la historia de la toma. Está ubicada en lo que es la continuación del barrio 13 de Julio, en calle 4 y calle San Martín, en el barrio Independencia, en José León Suárez, partido de San Martín. Hay vecinos que están hace 2 años intentando resistir en un pedazo de tierra. En las últimas semanas se incrementó la toma por la situación de cuarentena y porque varios vecinos y vecinas no pueden sostener sus alquileres o varias familias viven todas juntas. Los alquileres en la zona son de 5.000, 6.000 o 10.000 pesos y la gente de la zona no puede comprar una casa en el barrio que sale 200.000 pesos aproximadamente. Sí, bueno, hay imágenes, ¿no? O sea, para que uno dice, bueno, esto realmente está pasando. Bueno, hay un montón de imágenes muy interesantes, muy elocuentes de la intervención policial en estos barrios desalojando qué locura. A vecinos, ¿no? La verdad que es increíble. Es totalmente inhumano. Seguimos con lo deshumanizado, ¿no? De nuestra sociedad. Así es la cosa, se deshumaniza la cosa, ¿sí? Bueno, ayer habíamos comentado muy rápidamente que la policía provincial, estamos hablando en Bariloche, sí, de la represión que se dio a la LOF Winkul Mapu, sí, la policía provincial que se estaba replegando, estaban dando disparos con armas de 9 milímetros, reprimiendo, sí. Bueno, según un miembro de la comunidad, la represión había comenzado a las 17:30, personal de la comisaría 42, los que están disparando y asentados al lado de la LOF en la ruta. Sí, varios patrulleros están rodeando la comunidad, acá los conas del LOF siguen firmes, vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes, por la memoria de Rafita Nahuel. El Estado argentino pretende distorsionar nuestra digna lucha para que nuestra sociedad se ponga a favor de estos policías que vienen a disparar acá a la comunidad. Ahora están apostados a unos 300 metros, la zona se está militarizando, pero nosotros seguimos firmes por nuestra lucha, por nuestra forma de pensar, por nuestros ancestros, por toda la gente que sufre, por la sociedad. La gente en los barrios altos son golpeados por esta misma gente de la comisaría 42, que los detiene, los torturan, los mantienen marginados. Según fuentes de la PDH, sí, Bariloche, algunos de los mismos ya están yendo al lugar, al igual que personal de INAI, también indican que fueron avisados el procurador y la fiscalía. A las 19:35 la policía se retiró en conversación con Raúl Alas, Luis Pilquimián, integrante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, expresó: estamos en la comunidad, ahora está tranquilo, surgió un incendio en una casa abandonada, estamos llamando a los bomberos porque hay riesgo de que se pueda prender algún árbol. La comunidad está bien, tranquila, acá no hay nadie cuando llegamos. No había nadie cuando llegamos, ni los bomberos que llamamos hace rato. Cuando veníamos para acá desde Bariloche, nos cruzamos con 4 patrulleros. ¿Sí? Bueno, estos fueron los incidentes que se dieron el día de ayer, ¿sí? La LOF Winkul Mapu en Bariloche. ¿Sí? Después vamos a comentar, porque también, o sea, hubo novedades en el día de hoy, si no me equivoco. A ver, ahí ya les voy a decir. Bueno, acá está, sí, nuevos episodios represivos de la LOF Winkul Mapu, sí, en esta tarde nuevamente efectivos del COER, Fuerza Especial de la Policía Provincial, volvieron a disparar sobre la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi con sus armas de fuego poniendo en peligro la vida de sus integrantes que incluyen mujeres y niños, mientras supuestamente se efectuaba un peritaje. Así fue denunciado tanto por integrantes de la comunidad como de organismos de derechos humanos como la APDH de Bariloche, ¿sí? Luego de los disparos e incendios provocados en la jornada represiva de ayer, esta tarde se desarrollaron nuevos episodios. Luego del episodio María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, y envió empezaron a disparar, ¿sí? La idea que contiene ellos me parece que es agarrar a alguien. Supuestamente venían a hacer un peritaje, pero el peritaje deberían hacerlo donde se incendió y no acá, donde prendió fuego la policía, informó Nahuel. Nosotros no somos quienes estamos provocando, sino el Estado es quien nos viene a reprimir, esto no es nuevo para nosotros, agregó pidiendo mantener alerta, esperamos que no vuelvan luego cuando sea la oscuridad, como hicieron ayer, concluyó. ¿Sí? Hay un comunicado que está medio largo, pero sí, invitamos a la gente que esté interesada a interesarse por esta problemática, ¿sí?, de los pueblos aborígenes, ¿sí?, que tenemos en nuestra Patagonia, que tanto están sufriendo, ¿sí?, que bueno, vinculados a Rafael Nahuel, ¿no?, asesinado por la policía, por la gendarmería, bueno, la desaparición de Maldonado, ¿no? De Santiago hace ya. Santiago Maldonado, ya, ¿cuánto hace ya? ¿Un año más? ¿Dos? No, ¿dos? Hace más también, 2017. Bueno, no, no, ahí está. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el tiempo, sí, es verdad. Bueno, sí, esto se puede leer en el portal de ANRED, ¿sí?, en anred.org, la página del portal de Agencia de Noticias Redacción, ¿sí? Bien. Un sismo sacudió la sierra esta tarde. Ajá, ¿vos, mirá, te enteraste? No, ni me enteré, no. Sería no. Que estaba con la motosierra, capaz. Un nuevo sismo sacudió las sierras esta tarde con una intensidad de magnitud 3.1 a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 18.12 con epicentro cerca de Mina Clavero, a 83 kilómetros del suroeste de Córdoba. Al noroeste de San Luis, 6 kilómetros al suroeste de Mina Clavero. Además, fue sentido por personas en Villa Dolores, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita. Más temprano, a las 17:08 minutos, hubo un primer movimiento en Córdoba cercano a este último de magnitud 2.6 grados a una profundidad de 20 kilómetros, informó el Instituto de Prevención Sísmica. El epicentro fue en Villa Dolores y Villa General Belgrano. Mirá. Yo estaba en plena reunión con mis compañeras, no sentí nada. Claro, por acá no pasó nada. Bueno, si usted estaba escandalizado por algunas cosas, o no sé, en algún momento se escandalizan, vieron que hay mucha gente que está escandalizada por no sé, por los planes sociales, porque dicen que bueno, que lo que generan es que la gente no trabaje. Otra vez. Y no sé qué, y no sé cuánto. Los famosos choriplaneros y todo eso. Y toda esa cosa, bueno. Y bueno, ahora el gobierno está dando subsidios a empresas para que puedan pagar los salarios. ¿Y ahora? Bueno, parece que hay, no sé cómo explicarlo realmente, pero la noticia de que la implementación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción alcanzó a los ingresos de gerentes también. Sí, o sea, el programa de asistencia de emergencia al trabajo es esta cuestión de que el gobierno está pagando parte de los sueldos de los empleados para que ayudar a los a las empresas a cubrir con sus necesidades de sueldos, ¿no? Atendiendo a la emergencia que hay, ¿no? Sí, sí. Económica, ¿no? Bueno, parece que altos ejecutivos de grandes empresas expandió en los últimos días por los medios sindicales y alternativos. El gobierno implementó mecanismos de devolución de los fondos y endureció los requisitos para acceder al mismo, pero convalidó las políticas de reducción salarial en esos mismos sectores y no interviene ante la imposición de condiciones regresivas de trabajo. Sí, o sea, por lo que tengo entendido, en varias grandes empresas los gerentes están cobrando la parte de su sueldo con plata del Estado. ¡Qué bien! Y ante la prolongación del ASPO, ¿sí?, y la consiguiente paralización de numerosas actividades, el gobierno implementó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción ATP, que subsidia los salarios de abril y mayo. El programa prevé una asignación de un mínimo de uno y un máximo de dos salarios mínimos, equivalente al 50% del salario neto que el trabajador haya percibido en febrero. Pocos días después del pago del primer mes, se conoció a través de distintos medios de comunicación que ejecutivos de las empresas, escuchen los nombres de las empresas, Techint, Techint, JetSmart, FlyBondi, La Nación o Clarín, ¿sí?, habían percibido el subsidio salarial de 33.700 pesos, aproximadamente dos salarios mínimos. Ante el escándalo desatado por la noticia, se establecieron modificaciones en los requisitos para ingresar al programa y mecanismos de devolución de los subsidios. Off the record se aduce que las características técnicas del software fueron las que permitieron que el subsidio llegue a los gerentes. La despreocupación respecto de los mecanismos de asignación del ATP contrasta notablemente con la minuciosidad con que se escruta y se rechaza a los postulantes al ingreso familiar de emergencia, que solo perciben quienes no acrediten ningún otro ingreso en la familia, en el grupo familiar, y que no alcanza el valor de un salario mínimo. Sí, mientras a nosotros nos niegan, sí, la CIFE, sí, los gerentes cobran plata con plata del Estado. Qué locura, sí, una ¿no? cosa que no se puede creer. Aparte realmente. La cantidad de gente que quedó fuera de los IFE. O sea, tenés que tener como un montón de requisitos que, imagínense, que yo, uno en una familia. Uno por familia, en una familia que viven como varias personas. Eso con suerte si es que si lo cobraste, ¿no? Sí, porque igual así todo, cumpliendo todos los requisitos, hay un montón de gente que no lo cobró tampoco. Sí, por eso. Así que tenemos casos cercanitos acá que de gente que no está en blanco, que no está en la familia, no lo cobró nadie, que bla, bla, bla. Y no lo cobran. Y no lo cobran igual. Pero bueno, cobran los gerentes. Claro, okay. Sí. La transferencia de sumas millonarias a los grandes grupos económicos de este modo reducen aún más sus aportes a la lucha contra la pandemia. Significa erogaciones por parte de un Estado cuya reducción se nutre en gran medida de impuestos a las clases trabajadoras. Sí, el IVA, una porción del impuesto a las ganancias. Es por eso que el desconocimiento que ha mostrado el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respecto del modo en que esas mismas empresas actúan contra los trabajadores que emplean, echa un cono de sombra sobre la intención protectoria del Estado, ¿sí? En primer lugar, hay una política de reducción salarial en marcha a partir del acuerdo, avalado por el Ministerio de Trabajo, entre la UIA y la CGT del 29 de abril. Con este acuerdo de paraguas, numerosos sindicatos han acordado con las empresas beneficiarias el pago de asignaciones no remunerativas equivalentes al 75% del salario. El pago previsto por el ATP no toma en cuenta esa reducción, pues toma como referencia los salarios de febrero. Sin embargo, los empresarios imputan como adelanto la suma que excede el 75% acordado consolidando la caída de los ingresos de los y las trabajadoras, ¿sí? Nada, un desastre esto realmente, cómo se está manejando. Esperemos que el Estado tome cartas en el asunto rápidamente y que esto lo modifique favor, y que obligue a las empresas a devolver este dinero, ¿no? O sea, no se puede creer. ¿Qué se puede llegar a decir ahora, no? ¿Qué se va a argumentar con esto? ¿Qué explicación van a dar, no, los que defienden este tipo de cosas? No sé. Hoy le voy a preguntar a varios. Tengo una reunión esta noche y le voy a preguntar. Una reunión interesante. Quiero que me contesten un par de preguntas. También estábamos escuchando una cadena de heladerías, no me acuerdo el nombre de la cadena de heladerías. Estaba escuchando ayer en La Voz Obrera, que conduce nuestro compañero Gustavo Cedrón. Comentaba que una cadena de galerías que tenía empleados en negro, a los empleados en negro les tramitó el IFE y después les descontaba el IFE, o sea, las 10 lucas se las descontaba del sueldo. O sea, como tenían el IFE y se los habían tramitado ellos, después les descontaba del sueldo 10.000 pesos. No, una cosa que realmente no se puede creer. ¿Hasta dónde da la cabeza, no? Para hacer una cosa así de. ¿Y hasta dónde está permitido? ¿Hasta dónde es bueno, el otro día hablábamos, ¿no?, de quiénes son los que tienen que perder o, no sé, siempre pierde el trabajador, siempre. ¿No?, por lo general, ¿no? Pero los empresarios ahora se están quejando por todos lados porque están en quiebra, muchos están en quiebra, muchos tienen problemas para cubrir sus necesidades. Pero bueno, o sea, no sé, ¿qué hacemos? ¿Cómo sería esto? Tenés una empresa. Claro. Tenés trabajadores y trabajadoras, tenés que poder respaldarlos. Si no, hubiera seguido con un kiosquito para vos solo y no tener empleados. Ganás menos, pero no le debes a nadie. Si tenés gente, hay que pagarle. Y si no tenés con qué, vas a tener que ver cómo. Bueno, muy bien. Ahí habló Maripi. Bueno, ¿qué te parece si vamos a otro temita musical? Los vamos a relajar un poquito. Dale, dale, porque después quiero presentar lo nuevo del ídolo. Así que vayamos temita. Ya lo vamos ahora, a buscar. Ahora lo buscamos entonces, pero no sé, algo como para ir preparando lo que viene, no sé, a ver dale. Qué puede ser. A ver, vamos, bueno, nos vamos para el rock entonces. Yo estaba dale, en dale, de una. Americana, pero a ver. Bueno, mientras vos buscás, yo voy contando también que ahora durante la cuarentena sacó un bellísimo video Fito Páez, bellísimo para mí, ¿no? Eso es como muy relativo, de un tema también que me encanta, que se llama La Canción de las Bestias, y hoy estrenó su video cuarentenoso, muy loco el video de Fito, muy lindo el tema, La Canción de las Bestias, así que bueno, después también son todos temitas que vamos a ir pasando para que la gente los conozca. Bueno, vamos entonces a una producciones pequeña, de cuarentena. Pequeña pausita y enseguida estamos Dale. Con más Aguante Informativo. Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Thank you.

desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Seguimos en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Este es el Aguante Informativo Rojo. Estamos hasta las 20.04 más o menos, porque luego empieza el vespertino, ¿sí? Nuestras listas de música vespertinas, gentileza de nuestro amigo, compañero y parte de esta radio también, Martín Incola. Sí, le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo ahí para Martín. Nuestro hacedor de artística para este programa también. Bueno. Seguimos, tenemos mucha información que no va a entrar en todo este tiempo que estamos acompañándoles, pero vamos a leer algunas cosas interesantes que son dignas de mencionar. ¿Sí? Detienen a exfuncionario de derechos humanos del macrismo. Parece que tenía 5 trabajadores esclavizados. Así es la cosa. Detienen a Juan Españoletti, ex viceintendente de Federación y Fundación y funcionario de Derechos Humanos durante el macrismo. En su finca, cercana a Concordia, tenía esclavizados a 5 trabajadores que hace 3 días no comían. Ah, bueno, no. A partir de la denuncia de uno de los trabajadores, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dio la orden a la Policía Federal para que realice un operativo que terminó con la detención de Juan Españoletti, ex viceintendente de Federación por la UCR y ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Delegado en el de Derechos Humanos, sí. ¿Cómo serán los que no son parte de Derechos Humanos? Claro, no quiero ni pensarlo. Está acusado de explotación a trabajadores en su finca en Colonia Ayuí, ubicada entre Concordia y Federación. Se constató que son 5 los trabajadores oriundos de Misiones que vivían en una choza de madera y nylon. Dormían en camas hechas con alfalfa y hacía 3 días que no comían. En el operativo también se secuestraron 200.000 pesos. Los testigos indicaron que las personas vivían en condiciones infrahumanas. A Juan Españoletti se le imputa de trata de personas del artículo 145 bis del Código Penal y que establece que puede ser condenado desde 4 años de prisión. Desde 4 años a 8 años de prisión. Silvio Pucheta, de la Dirección de Trabajo, comentó al medio, ¿sí?, Entre Ríos Ahora: los muchachos hace 3 días que no comían. Anoche fue la primera comida que hicieron porque encontraron harina en la casa del cuidador y se hicieron reviro. Por favor. El hombre tenía 200.000 pesos en la camioneta. La federación le secuestró la plata y estaban preocupados por las ovejas. Estaba preocupado por las ovejas. Pidió que le dejaran, que le dejen la plata para darle de comer a las ovejas. O sea, que no le den nada. Claro. No. Esto es una cosa de no creer realmente. No, que deben pensar como que no son seres humanos, ¿no? Porque viste que también la Juliana Aguada tenían las mismas condiciones a sus empleados en la fábrica esa de ropa para niñas que tan cara salía. Deben pensar como que son como de otra condición las personas de... Atrocidades totales. No, es increíble. Totales. Bueno, nos queda re poco, nos queda, ¿no?, muy poco tiempo y tenemos música para pasar. No sé, ¿querés que vayamos con lo del capo máximo o no? Una cosita antes. Bueno, dale. Para mis compañeras, compañeros docentes sobre todo, bueno, y familias también, ¿no? Este lunes vuelve Samba. Samba fue nuestro gran salvador en muchos actos escolares. ¿Qué doy para el día de...? Samba vuelve el lunes con un programa especial dedicado al 25 de mayo. Así que bueno, el personaje animado que nació en el 2010 como emblema de la programación infantil tendrá su reaparición en la fecha patria del próximo lunes con un programa especial de 45 minutos titulado El asombroso acto del 25 de mayo. Podrá verse por su canal de origen, Paca Paca, a partir de las 11 con repeticiones, a las 16, a las 21 y sumará una emisión más a las 14 por la TV pública. Debe estar buenísimo. O sea, yo todo lo que vi, la verdad que de Samba ha sido muy, muy bueno para los niños y las niñas y nos ha salvado a las docentes muchas veces de cómo toco este tema, cómo lo doy. Ahí va Samba con esa. Así que bueno, contenta de que vuelva Samba, que ha sido también sacado durante varios años de la televisión. Bueno, ¿lo presentás vos entonces? Lo presento yo, este muchacho. Bueno, Charly García, Roberto Pettinato, grabaron juntos el primer disco de jazz del prócer del rock argentino. Ven que no es cosa nuestra nada más llamarlo de estas formas, ¿no? Un sonido totalmente limpio y puro. Roberto Pettinato le dijo que no quería canciones como No voy en tren, voy en avión, y Charly le respondió que a él tampoco le gustaba ese hit. Debían ser temas de duraciones largas para que Pettinato pudiera meter su saxofón. Charly y Mecha, su mujer y curadora del proyecto, le entregaron a Pettinato buena parte del material encapsulado en iPad de Pandora que Charly iba rompiendo con el uso y el ex Sumo debía ocuparse de arreglar. Así se encontraron las amígdalas serapientas del más melancólico de todos los García que conocemos. El álbum empezó siendo un homenaje, pero se volvió incontenible hasta para el propio Charly. En Pettinato Place García, que así se llama el álbum, el prócer canta tres temas con una voz orgánica hecha de gárgaras de fibra de vidrio. Crudo, nada que ver con el timbre metálico de Random 2017. El asombroso regreso del mejor Charly posible. Acá es otra cosa, es un tipo diciendo, soy esto, esto es lo que hay. En barbijo y en pelotas, o como nos cantaban Hipercandombe, y si te asusta el canto final o no le encuentras sentido, podés cambiar el dial. Así que bueno, presentamos Happy and Real, la nueva versión de nuestro ídolo. I want to tell you a story about a girl and a boy that say more or less like this. One, two, three. Sometimes I feel happy and real. Sometimes you're sad, feel that it's real. But if you laugh, sometimes just like everybody say goodbye. You came along, you came to me. Look at the sky, look at the sea. Don't look into my eyes, 'cause I say hello, don't say goodbye. This is the love affection, this is the real connection, this is the way I feel, this is the love I feel for you. When the time is right, and you know it too, what matter if they say I play the fool? Sometimes I feel, sometimes I feel happy and real. Sometimes I feel, sometimes I faith. Sometimes I feel. Aguante la roja. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque los de allí de acá. Bueno, muy bien, no nos queda más tiempo, son las 20 horas, 2 minutos, casi 3 minutos y nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de mencionar, porque estos casos se están replicando por todos lados. Dura represión anoche a municipales, despedidos en pico truncado, ¿sí? Siguen los despidos. Ayer, trabajadores municipales que habían sido despedidos fueron reprimidos en pico truncado, provincia de Santa Cruz. El operativo dejó decenas de heridos y detenidos en estos momentos. O sea, estamos hablando de una nota de ayer a la tarde. Está siendo liberados tras una masiva marcha. ¿Sí? 208 trabajadores municipales despedidos en una ciudad de menos de 30.000 habitantes y con la industria petrolera en plena crisis. Trabajadores que resisten, una de ellos se rocía con nafta y amenaza prenderse fuego. Varios que se encadenan a pesar del frío patagónico. Algunos que se suben a los techos del edificio municipal y cuando los hacen pasar a dialogar al municipio son emboscados y detenidos. Mientras disparan balas de goma a quienes quedan en el interior. Luego de una marcha de centenares de vecinos, están siendo liberados. Y nada, desastre total. Sí, algunas cosas que se están yendo de control y que preocupan realmente que la situación sea como está siendo. Sí, quizás en nuestro Valle de Punilla todo está muy tranquilo y no vemos algunas cosas, pero no tan tranquilo igual, ¿no? En algunos lugares realmente la gente está saliendo a la calle a protestar por sus derechos. Digamos. Ya no queda otra, o sea, ya no hay más. Bien, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes. 25 sí. de mayo. Hasta el lunes. El sol del 25, que venga asomando, que nos dé un poquito de calor. Nos vemos el lunes que viene, sí. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos. Gracias. Saludos. El aguante informativo rojo. 1.